Lucas capítulo 12, versículo 13. Antes de pensar a leer, quiero recordarles que hemos estado hablando sobre la prosperidad del alma. Y que acuérdense que así como en el mundo miden la prosperidad económica por medio de la riqueza, nosotros vamos a medir la prosperidad del alma de acuerdo a la riqueza que tenemos en Cristo nuestro Señor. Entonces vamos a leer. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué un hermano le dice este hombre a Jesús que su hermano reparta la herencia? Hoy en día nosotros tenemos costumbres muy diferentes a la antigüedad. Hoy en día alguien se muere y ¿a quién le reparte la herencia? A todos los hijos. Pero en la antigüedad no. ¿A quién le daban la herencia? Al primogénito. Ustedes pueden ver, o al primer nacido hombre de la casa. Ustedes pueden ver la historia de Gedeón, cuando dice que los amalecitas venían a robar a Israel y que ellos habían hecho cuevas para esconderse. Y dice la Biblia que Gedeón salió a trillar para recoger trigo y se le apareció el ángel del Jehová y le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dice, no entendía esas palabras, y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Y le dice Gedeón al ángel: pero yo soy el menor de mis hermanos, ¿con qué voy a salvar a Israel? O sea, en otras palabras, yo no tengo los medios económicos para sustentar un ejército, yo no tengo los medios económicos para tener armas, yo no tengo ningún medio económico porque yo soy el menor de la casa de mi padre, a mí no me toca herencia. Entonces aquí vemos este hombre que le dice a Jesús: dile a tu hermano, a mi hermano, que reparta la herencia conmigo. Es porque él no era mayor, él era de los menores. Él sabía que no le tocaba herencia. No es que los padres no fueran responsables, los padres les dejaban algunas cosas para que ellos pudieran sustentarse, pero el mayor paquete, por decirlo así, era para el hijo mayor. Entonces aquí vemos un hombre menor de su casa, posiblemente su padre ya había muerto, su hermano ya había recibido la herencia y él tenía una preocupación. ¿Cuál era la preocupación? Que lo poco que le había dejado a su padre no le alcanzara para sostener su vida. Tenga eso pendiente porque lo que vamos a desarrollar es importante. Mas el hijo del hombre, Jesús: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús era maestro de Israel. Lo más posible es que el hermano que había recibido la herencia y este muchacho fueran discípulos de Cristo. Este hombre le pidió a Jesús que intercediera con su hermano, porque lo más seguro es que si Jesús le dice, al ser discípulo, el hermano iba a obedecer. Pero Jesús dice: ¿quién me ha puesto? Yo no he venido, en otras palabras, para ser juez o partidor. Yo no he venido para quitarles a ustedes las preocupaciones de este mundo. Yo no he venido para eso. Yo tengo otra misión. Yo no soy juez o partidor. ¿El que era? Salvador. Entonces, es muy importante como nosotros veamos a Jesús. O sea, la imagen que tengamos de Jesús, eso es lo que nos hace cristianos. ¿Quién dice que los hombres que soy yo? Uno es Juan, otro es Elías, otro los profetas, y ustedes, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué imagen tenemos de Jesús? Segundo, tercero, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Según esto, según lo que Jesús está diciendo, este muchacho le dijo que le dijera a su hermano que partiera la herencia. ¿Por qué? porque era ¿qué? Avaro. Y de acuerdo a la Biblia, ¿qué es el avaro? ¿Qué es un avaro? Concepto bíblico. ¿Qué es un avaro? Juan dice un codicioso. ¿Qué es un avaro? Venga, pues, no le atinaron. Capítulo 5 de Efesios, versículo 5. Ay, Dios. Versículo 5 de Efesios 5 dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. ¿El avaro qué es? ¿Qué idolatra? El dinero. ¿Qué es lo que más quería? Guárdense de la avaricia. ¿Por qué tenemos que guardarnos de la avaricia? Porque ser avaricioso nos hace avaros, y un avaro es un idólatra. ¿Y qué dice? ¿Sabe de esto? Que ninguno, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra, tendrá ¿qué? ¿Qué dice? Efesios 5:5, ¿cómo termina? Efesios 5:5. ¿Qué es idólatra? ¿Qué? Si están hablándome bien o yo estoy mal. Tiene herencia. El avaro no tiene herencia. ¿Qué pasó con este muchacho? No tenía herencia. Era menor. Pero hay una herencia mejor. ¿Cuál es la herencia mejor? La del reino de los cielos. Mire que Jesús va a enfocar a este muchacho en algo mucho mejor. Él estaba enfocado en las riquezas de este mundo. Él quería las riquezas de este mundo para no preocuparse nunca más por una situación económica, por una situación precaria, para tener siempre qué comer o qué vestir, para tener las necesidades básicas resueltas. Él quería la herencia de su padre. Jesús va a mostrar la herencia de nuestro padre. A veces hay hijos, créame, hay hijos que están esperando que los papás se mueran. ¿Por qué? ¿Qué quieren? Herencia. Como que no les importa papá. Lo que les importa es lo que papá les puede dejar. Hay una herencia mejor. No me ha perdido Lucas, ¿sí o no? ¿Ya perdieron Lucas? No, eso es. Quiero que vayan a Hebreos 10. Si algo me gusta de la herencia que Dios nos prometió en Cristo, es que una herencia mucho mejor y perdurable. ¿Qué ha pasado con muchas herencias que los padres le han dejado a los hijos? A veces se acaban. Vea, hay riquezas que uno dice, son inacabables, pero hay hijos, y hay gente tan avariciosa y tan deseosa de las cosas de este mundo que acaban, hermano, acaban fortunas. Pero mire lo que dice Hebreos 10, hablando de los cristianos que habían perdido todo, y dice el versículo 35: porque de los presos también os compadecisteis. 10:35, les dije. Porque 10:34, perdón. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa herencia es mejor, y es que perdurable. Guárdense de toda avaricia, porque el avaro es idólatra. Y tengan por cierto que ningún avaro o ningún idólatra tendrá herencia en el reino de los cielos. Sigamos en Lucas capítulo 12. ¿Y por qué hay avaricia? ¿Sabe por qué hay avaricia? ¿Cómo nace la avaricia? Por un deseo de tener cosas. Y estamos hablando, hermano, imagínese en esa época que Jesús está dando este mensaje, imagínese ahora que lo que hay es cosas y que la gente piensa que no puede vivir sin esas cosas. ¿Sabes? Que si usted no tiene el celular de última tecnología, como este, usted no puede vivir, hermanos. Que usted necesita un celular. ¿Quién dijo que usted necesita? La avaricia, muchachos, los que están creciendo, hermanos que estamos aquí, la avaricia nace por un corazón pecador. Pero si hablamos una razón en nosotros, ¿por qué somos avaros? Es por el deseo de tener una mejor calidad de vida, tener cosas, y a veces queremos las mejores cosas. Es impresionante que está en los últimos tiempos, ya llevamos un mes, hoy se acaba enero, y en este mes me han llamado a dos concesionarios. Y le pintan unos programas para tener carro. Hoy en día es hasta fácil. Y carro nuevo. Y dicen por ahí, nada como un carro nuevo. Nada, nada. Pero a veces uno quiere algo. O esos deseos porque uno quiere tener cosas lujosas. Cosas muy buenas. Y Jesús está diciendo aquí, guárdense de la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Hay gente que piensa que teniendo va a ser feliz. Yo tengo un amigo, no voy a decir quién, que prácticamente hace poco le acaban de regalar un carro muy bonito, muy lujoso. ¿Y sabe qué me dijo en estos días de la preocupación que tenía? O sea, los impuestos. Tiene un carro bueno, bonito. Yo sé que Dios le va a proveer para pagar los impuestos, porque yo también estoy seguro que Dios fue el que le dio el carro. Pero hablando humanamente, ahora hay una preocupación. ¿Por qué? Porque un impuesto de un carro de 35 millones, yo pago como 50 mil pesos en el impuesto de mi carro. Él tiene que pagar, creo que por ahí, 600, 700. O sea, hay una preocupación. Y a veces la preocupación, ¿qué nos hace? Nos quita la tranquilidad, nos quita la felicidad. Entonces hay gente que piensa que teniendo va a ser feliz. No, yo tengo mi casa. Deje de pagar 4 años de catastro, de impuesto predial. Déjelo de pagar. Después le va a llegar la carta de la alcaldía y le van a decir que sus bienes están en un cobro coactivo. O sea, en otras palabras, paga o nos cobramos. Porque el gobierno sí no necesita pedirle permiso a usted. Cuando usted menos piense, le pueden vender la casa para ellos cobrarse. ¿Y usted qué va a hacer? Nada. Le llega la carta y ¿qué va a pasar? Se le quita la tranquilidad. Ahorita no estoy diciendo que no se puede tener carro, no estoy diciendo que no se puede tener casa. Lo que estoy diciendo es que la vida del hombre no consiste en eso. No le estoy diciendo ahorita que regale su casa. Si la quiere regalar, yo la recibo, créame. Yo lo recibo, yo no tendría problema. Yo eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Jesús está hablando de que eso no es la vida. ¿Qué es la vida? Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice la Biblia, que lo leímos el jueves pasado a los que vinieron, Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. No es el que tiene plata, no dice ahí. El versículo no dice el que tiene plata tiene la vida. No dice la Biblia que el que tiene cosas tiene la vida. No es el que tiene al Hijo. Este muchacho quería herencia porque no había entendido que había una mejor herencia. Quería herencia porque él quería despreocuparse de las cosas de este mundo. Y ahorita le voy a decir que sí tenemos que despreocuparnos de las cosas de este mundo. Pero la garantía no está en la plata. La garantía no está en la riqueza. La garantía está en la fe que tenemos en Cristo nuestro Señor. Eso sí nos va a despreocupar de toda preocupación, hermano. Nos va a preocupar, ¿no? Ay, Dios. Dejemos así. Versículo 16. Se les iba a dar un ejemplo. La mejor manera de que la gente entienda a veces con ejemplos. Entonces, les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Cuando hay bastante producción, ¿no? ¿Cómo se siente? Uf. Hermano, la producción nos alegra. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo esto, se le prendió el bombillito, como decimos colombianamente. Haré esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, nuestros ahorros rebosan. Repósate, come, bebe y regocíjate. Una buena enseñanza. Repose, come, bebe y regocíjate. ¿A quién les gustaría vivir así? ¿Quién no quiere vivir así, la verdad? Queremos vivir así, no hable que no. A todos nos gustaría vivir reposados, teniendo comida y bebida y regocijo por muchos años. ¿Pero por qué él dijo que iba a estar regocijado? Porque tenía bienes, porque tenía una seguridad económica. Hermano, y míreme, si uno de los temas que se habla en el mundo, aún en las iglesias, aún los motivadores del desarrollo personal, es la tranquilidad económica, o la salud económica, o la prosperidad económica, todo eso. Si usted tiene economía, va a estar feliz. La Biblia no dice regocíjate por lo que tengas siempre, dice regocíjate en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjate. Usted tiene un motivo para estar alegre: Cristo. ¿Me está escuchando? Míreme. Usted tiene un motivo para estar regocijado: Cristo. Está, tiene la salvación, ¿no? ¿No le parece? ¿De qué le va a servir? Y ahorita lo vamos a ver. A muchos que tienen plata pero no tienen a Cristo, el día del juicio. No dice regocíjate, Dios, por lo que tienes. Es regocíjate por quien tienes. Y tú tienes a Cristo. Y en Él está toda nuestra seguridad. ¡Toda! Y sigue diciendo la Escritura. Después de haber dicho a este hombre: regocíjate, come, bebe, repósate. Tenemos bienes acumulados para muchos años. No vamos a tener ningún problema. Todo estará bien. Hakuna Matata. Los que vieron el Rey León. Pero les dijo Dios: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mira, hermanos, nosotros queremos trabajar por asegurar el futuro, pero quién sabe si tendremos futuro. ¿Quién sabe? ¿No vieron las noticias de ayer de un muchacho en Estados Unidos colombiano que no lo atendieron en algunas clínicas, y a la última que llegó lo iban a atender y le dijeron los médicos, llegó muy tarde, y se murió el pelado. ¿No vieron noticias? Que uno pensaba que esa solo pasa en Colombia, que lo mandan de clínica en clínica en clínica en clínica, y a lo último el pobre enfermo ya no aguanta y muere. Eso pasa en toda parte. Pero un muchacho joven, lleno de vida, se murió. El año pasado, en la clausura del colegio de mis hijos, un colegio grande, no sé cuántos estudiantes tendrán las dos jornadas, pongámosle 1000, la directora estaba dando el informe del año. Y cada año, hermano, en la escuela había pasado algo y un muerto. Habían que tenido que enterrar un niño o una niña. Siempre ha pasado así. Pero ella decía en diciembre que Rosalba fue a la clausura. Damos gracias a Dios que no se ha muerto. Este año no pasó ninguna calamidad. Ella dio el informe. La semana siguiente, unos muchachos que se habían graduado de 11 habían ido al río y uno de los pelados se ahogó. Un pelado. O sea, usted no puede decir, no, es que yo tengo una vida por delante. Usted no sabe. Yo hoy puedo estar aquí y mañana quién sabe. En la iglesia de Mondomo, cuando yo estaba en la primera iglesia cristiana, que era la iglesia que nos cobijaba, cuando yo estaba en la iglesia, en la Mondomo había una iglesia y el pastor Pedro estaba predicando su sermón. Cuando terminaron el culto, un hermano no se paró. No, demos otro ejemplo porque usted piensa que lo estoy atando. No lo despertaron. En el culto murió escuchando la palabra. Usted y yo no sabemos. Muchos años tengo seguros, he guardado para muchos años, necio. Escúcheme, no estamos en contra del ahorro. La Biblia dice que hay que ahorrar, ¿ok? O sea, lo que pasa es que este necio no había reconocido a Dios en ninguno de sus caminos. No estaba Dios por ninguna parte. No dice la Biblia. ¿Se acuerda que dice la Biblia que esto es jactancia de decir, mañana iremos y traficaremos y ganaremos? Mientras debería decir, si Dios quiere. ¿En dónde está el Dios quiere de este hombre? Hermano, si Dios quiere, le daré universidad a mis hijos. Si Dios quiere, haré esto o aquello. Si Dios quiere. ¿Por qué Dios no quiere? Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche. Y él había hecho planes para ¿cuántos días? Para muchos años. Aquí es donde digo, hay mucha gente que planea, pero Dios no está en sus planes. No está. Dios está ausente. Y el 31 de diciembre cantan el ausente. Y el ausente a veces es ¿quién? Vamos a brindar por el ausente que el año que viene. A veces el ausente es Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos. No hay Dios. Y sigue diciendo Jesús, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has atesorado, ¿para quién será? Bueno, que él tuviera hijos. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Un avaro no es rico para con Dios. O sea, puede tener riquezas y delante de los ojos de los hombres es rico, pero delante de Dios, como la iglesia lo dice, pobre. Tú dices, soy rico, pero ¿qué dice Jesús? Eres un pobre, miserable, desventurado, desnudo y me falta otra, ciego. Eres tan ciego que no alcanzas a ver tu pobreza espiritual, tu miseria, tu ruina, tu escasez espiritual. No la alcanzas a ver. Lo único que te importa son las cosas de este mundo. La única preocupación tuya es estar bien en este mundo, pero no te preocupa estar bien para con Dios. ¿Ahí se acaba la historia? ¿Ahí se acabó la historia? No, la historia sigue. Y dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, como el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios, entonces les voy a decir cómo empezar a tener tesoros para con Dios. ¿Cómo ser qué? Rico para con Dios. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren ser ricos para con Dios? Que el día que Dios los tase diga: usted es rico. No os afanéis. En otras palabras, no os preocupéis. Más adelante va a decir: no tengan ansiosa inquietud, no estén ansiosos por las cosas que necesitan de este mundo. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿Por qué la gente quiere tener una buena finanzas? Para no preocuparse más. Ayer me llegó un correo por internet de algo que llama Instituto de Negocios. El hombre tiene razón en muchas cosas. La universidad nos prepara para ser buenos trabajadores. La universidad nos prepara para ser buenos economistas, buenos administradores de empresas. Nos preparan para muchas cosas, pero a veces no nos prepara para tener nuestros propios negocios. Eso es una verdad, eso no se lo discute. Se llama el Instituto de Negocios y lógicamente la gente que se había inscrito decía: yo estoy in Instituto de Negocios, yo estoy in. El que no está en el Instituto de Negocios está out. Bueno, pero el argumento del expositor decía que si tú aprendes a manejar bien tu negocio y tu negocio te produce riquezas, no vas a tener preocupaciones. Ay, ¿dónde está la Biblia por ahí? A mí me parece que la Biblia dice que al rico no lo dejan dormir sus riquezas. El rico está preocupado por hacer más riquezas. Está preocupado porque no lo roben sus riquezas. O sea, si usted piensa que siendo rico se le van a acabar las preocupaciones, está equivocado, porque la Biblia dice algo muy diferente y la historia de la humanidad muestra algo muy diferente. ¿O no es así? Al rico no lo dejan dormir sus riquezas, no lo dejan. Está tan preocupado: ¿y qué voy a hacer con tanta plata? ¿En qué invierto? ¿Qué nuevo negocio? Hay gente que no es rica y ya está más preocupada por hacer negocios. A mí aquí me aparecen, en mi negocio me aparecen todos los socios del mundo. Estos días me dijo alguien: vea, yo le voy a traer dos cocinas, le voy a traer unos baños bien decorados, la gente se enamora de eso y hagamos una sociedad. Usted pone el lugar, yo le pongo una mercancía y vendemos. No tiene plata todavía, pero tiene en su mente 100,000 negocios, hermanos. Él me cuenta que ya compró como casas para tener su vida asegurada. Bueno, imagine, no tiene y ya está preocupado por todos los negocios que va a poner. ¿Cómo era el que tiene? O sea, mentiras del diablo. Así sí oye decir, mentiras del diablo. Si usted cree que teniendo plata no va a tener preocupaciones, si su negocio le va bien y usted tiene riquezas, se le van a acabar todas las preocupaciones. Yo en mi caminar cristiano y de pastor, o cuando no era pastor también fui líder, y yo hablé con ricos preocupados porque su linda mujer de pronto se les iba con otro, preocupados porque sus hijos se les desviaran del camino, preocupados por tantas cosas, preocupados porque un empleado los robara, preocupados. ¿Ustedes creen que las preocupaciones de esta vida se le van a acabar? Pero hermanos, hay una sal. Hoy en día, como todo lo mágico, da un letrerito que por allá dice de la gnosis, preocupaciones, problemas, este, venga, visite la gnosis, todos los problemas serán solucionados. Oye, mágicos. Si hay una respuesta para la preocupación, claro, Cristo. Cristo. Yo sé que de pronto la respuesta no le gusta a muchos. Cristo es la respuesta. No se afanen, no se preocupen, no sean ansiosos por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. Acuérdese esto. ¿La vida es más que la comida? Claro, ¿y el cuerpo más que el vestido? ¿Se acuerdan que por ahí había, hay una lectura que uno entra y la ve en muchos negocios, que con dinero se puede comprar una cama? Pero no el sueño. ¿Sí se acuerdan? Con dinero se puede comprar muchas cosas, pero las cosas verdaderas, con plata, no se compran. Y empieza a decirles, mire, consideren, consideren, piensen, los cuervos, ¿siembran? No. ¿Siegan? No. ¿Tienen despensas? ¿Tienen graneros como aquel hombre que vimos ahora? ¿Voy a hacer un grano más grande o voy a acumular? ¿Tienen ahorros? ¿Tienen granero? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Las alimenta. Yo les voy a decir algo. Dios prometió. Es una promesa de Dios abrir su mano y dar alimento a todo ser viviente. ¿Usted es un ser viviente? Dios prometió, no solo a los cristianos, a todos, porque Él hizo su creación y Él la va a sustentar. ¿Cuánto más a los cristianos? Miren el ejemplo, los pájaros. Y yo siempre lo he dicho, cuando usted ha ido a la peña, cuando usted ha encontrado los pajaritos allá empellando nidos, ¿sí los ha visto? Cuando hemos ido a la peña, la verdad, todos hemos pecado en eso. Bueno, no sé si es pecado, no lo pongamos tan duro, pero en nuestras preocupaciones mundanales, cuando hemos ido a las peñas, porque necesitamos, ¿hemos visto pajaritos allá? La verdad. Diego, ¿usted vio la peña? No diga nada. Cuando usted ha pasado por ahí por el Popular, por la Quinta en Calima, eso está lleno de peñas. 24 horas. Solución a toda hora. Bendito sea el Señor por las peñas. ¿Sí? ¿Cuándo han visto pajaritos en una peña? Pero nosotros no hemos confiado en Dios, hermano. A veces nosotros, por muchas maneras, hemos demostrado que no podemos esperar de Dios nuestro alimento o nuestro sustento. Y la Biblia dice, y esperan de Dios su alimento. Eso lo hemos leído en Jot. Los animales esperan de Dios su alimento. ¿Y nosotros? ¿Sí esperamos o no esperamos? ¿Sí hemos demostrado nuestra desconfianza? Tenemos una angustia a veces, hermano, por las cosas de esta vida, y no podemos esperar en Dios. ¿Y si Dios nos falla? A mí me parece que mi Biblia dice que los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Los que confiaron en Él, ¿no? Mejor nos iba en Egipto, decían los israelitas, mejor nos iba en Egipto. Eran esclavos, tenían que ganarse la comida siendo esclavos, no trabajando. O sea, una cosa es la esclavitud y otra cosa el trabajo. Ellos no eran trabajadores, eran esclavos, y les iba mejor en Egipto. A veces nosotros decimos así. Ningún pajarito, ningún pajarito va a una peña. Ningún pajarito va donde el otro pajarito. Uy, préstame. Préstame unas migajitas para darle comida a mis hijos. Venga, yo las pago después, en serio. Yo soy serio. Y no es que no sean serios. Sí, son serios las personas que piden prestadas. Lo que yo estoy diciendo es que todo eso de alguna manera muestra que nosotros no confiamos 100% en Dios. Tenemos más seguridad teniendo plata que teniendo a Dios. Podría contarles cientos de testimonios de muchos cristianos que Dios les ha hecho milagros. O les ha llegado la provisión económica cuando la necesitan. Todos nosotros tendríamos algo que contar de cómo Dios hizo un milagro. Y ese fue el fundamento de David para vencer a Goliat. Cuando venía el oso, tú me diste el poder para vencerlo. Cuando venía el león, tú me diste el poder. Yo puedo con Goliat porque tú estás conmigo. Yo puedo. O sea, acuérdese de lo que Dios ha hecho. En estos días la hermana Patricia pues estaba un poco preocupada por los cuadernos y las cosas del colegio. Y ella estaba preocupada. ¿Y qué le dijo Sebastián? ¿Usted en quién ha creído, pues? La regañó. Pero un regaño santo, ¿no? ¿En quién ha creído? No se desespere. En otras palabras, lo que está diciendo es: esperemos que Dios va a proveer. Bien, Sebastián. Muchachos, de vez en cuando pueden regañar a sus papás en las cosas de la fe, ¿no? Van a ser groseros en otras cosas. Cuando vean a sus papás desesperados, díganle: venga, papá, mamá, ¿quién es el que nos sostiene a nosotros? Dios. ¿Y entonces por qué preocupa? Y ahorita les voy a dar unos versículos para que se los dedique a su papá cuando lo vea preocupado. Listo. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? O sea, por más que se afane, Gabrielita, ¿puede añadirse 60 centímetros? ¿Usted puede añadirse más estatura? Por más que se afane. Ay, no, es que yo quiero ser más alta. Yo quiero tener más esto. Quiero tener más de lo otro, que las mujeres quieren tener de más. Las que caen y no tienen, quieren tener. Eso es lo que nos ha hecho el mundo, la televisión y todo eso, que la mujer se sienta miserable con lo que Dios le ha dado. Ay, es que yo no tengo una cintura de abeja. No se preocupe, su cintura parece la del muñequito Michelin, pero se ve bien, créame. No se preocupe. Por más que se afane, no puede añadir a su estatura un codo. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? ¿Por qué se preocupan por lo demás? Consideren, otro ejemplo, consideren, piensen, mediten, miren. Los lirios, ¿cómo crecen? ¿No trabajan? Ni hilan. Mas yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Han visto un lirio? ¿Han visto que hay unas flores que son hermosísimas? Hay flores que uno mira y ¡wow! Espectaculares. ¿Por qué a las mujeres las comparan con una rosa? Porque se supone que una rosa es hermosa. Hay rosas rojas, rosas blancas. Mire cómo Dios viste a la hierba. Mire cómo Dios viste a las flores. Y les voy a decir algo, dijo Jesús. Por la mañana son y en la tarde se secan. Bueno, hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. Si Dios las viste así, ¿usted cree que Dios no le puede dar el vestido? ¿Usted cree que Dios no le puede dar comida? ¿Usted cree que Dios no puede darnos lo que necesitamos en esta vida? Guárdese de la avaricia, porque Dios es poderoso para sostenernos. Guárdese de la avaricia que nos hace idólatras. Guárdese de esos deseos mundanales y deseos de tener, que lo que nos hacen es pecar y desconfiar de Dios y de su misericordia, porque Dios puede darnos lo que necesitamos en este mundo. Escúcheme bien, lo que necesitamos no necesariamente lo que queremos. ¿Me escuchó? Es lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Porque hay cosas que nosotros queremos que no las necesitamos. ¿O no es así? La verdad. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que hay de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué hace la preocupación? Que estemos ansiosos, depresivos, estresados, y todos los males de este siglo. ¿Por qué era que uno lee en la antigüedad y no había tanto estrés, hermano? Porque es que ahorita es que nos preocupamos. Ay, no, es que si yo no lo doy a, si mi hijo no estudia en el Berman, hermano, que estudie donde sea, donde usted pueda darle, donde Dios le provea, no se preocupe. Si no, puede estudiar en el mejor colegio del mundo. Ay, no, es que yo quiero matricularlo en la universidad. ¿Cuál es la más cara aquí en Cali? ¿El ICESI? ¿La Javeriana? No, es que si no estudian la Javeriana, un doctor de la Javeriana. Ay, mano, hay doctores de la Javeriana que matan gente también. Sí, puede ser muy javeriano. No es lo que usted quiera. A veces la preocupación, a veces los deseos de este mundo nos quitan la tranquilidad y nos hacen ansiosos, depresivos. Y hoy en día, como hay nombre para todo, ansiedad depresiva. No sé dónde inventan tanta cosa los médicos. Pero para ahorita todo es mal. Dos versículos para irme. Salmo 55. Con todo esto que le estoy diciendo, es que si algo nos hace rico para con Dios en nuestra confianza que tenemos en Él. Si somos hombres de poca fe, ¿vamos a hacer qué? Pobres en la fe. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Vimos el jueves a los que vinieron el jueves. Si algo nos hace rico es confiar en Él, esperar en Él. El Salmo 55. Los muchachos, ¿se acuerdan que les dije para que regañen a sus papás bíblicamente elegante cuando los vean preocupados? Versículo 22. Usted le va a decir: papi, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu preocupación, echa sobre Jehová tu afán, tu ansiedad, y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo. ¿Escuchas, papi? Deja de preocuparte. Llegó diciembre con su alegría. Diciembre, mes de preocupación. No tengo para el regalo, no tengo para esto. No se preocupe. No se afane. No viva ansioso, que eso le va a quitar la tranquilidad. Confíe en Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Humíllense en la presencia del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Y cómo se van a humillar? Echando toda vuestra ansiosa inquietud, vuestra preocupación, todo vuestro afán, todo lo que nos preocupa en este mundo, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién escribió eso? Pedro. ¿Ustedes se acuerdan que un día entraron a la barca, Jesús se quedó dormido y se levantó una tempestad? Y Pedro fue y lo despertó y le dice: no te da cuidado de nosotros, grosero. Él se levantó, calmó la tempestad, viento cállate, tormenta enmudece, y se hizo grande calma. ¿Sí se acuerdan la historia? Ese Pedro que le dijo al Señor: no tienes cuidado de nosotros, no te da cuidado, no es que tú tienes el poder para calmar las cosas, entonces ¿qué? Pues levántate. Hombre, poca fe otra vez. Pero ese Pedro aprendió la lección. Ese Pedro entendió que no se duerme el que guarda a Israel. El que nos guarda no se duerme, no se tarda. Él tiene cuidado de nosotros. Quiere ser rico para con Dios. No esté afanado por las cosas de este mundo. No se desconcentre en las cosas espirituales por buscar las cosas de este mundo. Y haga lo que dice el último versículo que no hemos leído. Busquen. Versículo 30. Porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la comida, del bebido y todo lo que es necesario para nuestro sustento. Mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No se desconcentre, no quite su mirada de las cosas de Cristo. Búsquelas, hágase rico para con Dios, prospere espiritualmente, cultive su alma. Y Dios se encarga de lo demás. Pastor, ¿y me salgo de trabajar? No, porque el que no trabaja no come. Ahí sí, hasta lo sacamos de la iglesia, porque la Biblia dice que no nos juntemos con los ociosos. Se va a sentir mal, no lo podemos echar de aquí del local, pero se va a sentir mal porque no nos vamos a juntar con usted. ¿Ok? Pero mire, nos hace rico para con Dios nuestra confianza que le tenemos en Él. Nos hace rico para con Dios que confiemos en Él. Eso es. ¿Cuántos quieren ser ricos? Tenemos dos opciones: ser ricos, hacer tesoros para nosotros mismos, o hacer tesoros para Dios. No vamos a terminar de leer, pero lo que sigue ahí es: haceos tesoros en los cielos. ¿Sí o no sigue ahí la historia en Lucas? Este hombre hacía tesoros para sí, pero no hacía tesoros para con Dios. Los tesoros de esta tierra, el orín y la polilla lo corrompen. Pero los tesoros que nos hagamos para con Dios, nada lo va a poder corromper. Porque la herencia que nosotros tenemos es incorruptible e inmarcesible. Amén. Yo quiero que oremos. Y pidámosle a Dios que nos enseñe a tener confianza en Él. Tengamos confianza porque su palabra lo dice. Y créame, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no mudará lo que ha salido de sus labios, dice la Escritura. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad para con nosotros. Has sido tan bueno, has sido tan misericordioso, Señor. Gracias porque a pesar de nuestra falta de fe, hemos visto, Señor, que nos has sostenido. Pero, Señor, esa falta de fe lo que ha hecho es restarnos fuerzas espirituales. Ha hecho, Señor, que entremos en angustias y desesperos aquí en este mundo, Señor. Que en vez de prosperar espiritualmente, lo que hemos hecho es descender. Padre, perdónanos por no confiar plenamente en ti, pero ayúdanos Como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Señor, por favor, ayúdanos a tener una confianza plena en la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que miráramos las aves, que miráramos los lirios, que así, Padre, como tú alimentas y así como tú vistes, así nos alimentarás y así nos vestirás. Señor, las gentes de este mundo se preocupan por estas cosas, pero nosotros sabemos que tú sabes que tenemos necesidad de estas cosas. Ayúdanos a enfocar todas nuestras fuerzas, no en buscar las cosas de este mundo, sino a buscar el reino de Dios y su justicia, y estas cosas nos serán añadidas. Nosotros lo creemos por tu palabra, Señor, y no vamos a quitar nuestros ojos del tesoro más grande, que es Cristo, por buscar las cosas de este mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.